La expresión de la semana, to go shopping. Esta expresión, Annie, significa ir de compras. Uh-huh. Es muy fácil, to go shopping. En el pasado, ya hemos visto el pasado del verbo ir, I went, pues I went shopping. All okay? Right. Me fui de compras. Muy bien, el sábado pasado fuimos de compras. Sería, last Saturday we went shopping. ¿Ok? Muy bien, ahora un ejemplo en el futuro. ¿Vais a ir de compras este fin de semana? Are you going to go shopping this weekend? Good. Are you going to go shopping this weekend? O si quieres, podemos decir también, are you going shopping this weekend? Mm-hmm. Okay, muy bien. ¿Cuándo irás de compras con ellos? When will you go shopping with them? Good. When will you go shopping with them? Fui de compras con ellos la semana pasada. I went shopping with them last week. I went shopping with them last week. Good. ¿Jane va de compras luego? Is Jane going shopping later? Is Jane going shopping later? Good. Ella va de compras todos los días. She goes shopping every day. Muy bien, y has incluido esta S mágica al final de la tercera persona del presente simple. Muy bien. Mm-hmm. She goes shopping every day. Good stuff.